September. When my God given little became a little older, I go by, see my broken heart. Hold on to your teardrops, you got a long way to go. Buenas noches, nuestra América. 10 minutos pasan de las 8 de la noche. Estás escuchando la emisión número 31 de Letter Sermón Radio. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! En el marco de los festejos atolondrados y victoriosos por el cumplimiento de los 2 años de aire de esta casa, de este hogar que nos da cobijo, de esta radio, Radionauta, 2 años de aire, del 11 del 11 del 2011 hasta el 11 del 11 de 2013. ¿Son cuántos? Dos años. Dos años. ¿Cuántos días? Un montón. 600. ¿Ciento? No creo. Mi nombre es Manuel M. Vamos a estar hasta las 10 de la noche. A mi izquierda está muy empilchadito con una chomba gris. ¡Apa! El señor Tristán B. ¿Qué tal, Tristán? Muchas gracias por el piropo, Manuel. Una chomba del SPB. Sí, tengo una chomba del SPB acá con mi escalafón profesional. Y acá estamos muy bien. ¿Vos? Tratá de hablar un poquito más fuerte, porque la gente no te estaría entendiendo. Bien? ¿Estás bien? ¿Cómo está la oyentada del otro ahí lado? Va, de ahí va. Bien, todo bien, muy contentos porque tenemos un programón el día de hoy. Tenemos, como siempre, las malas, las buenas. Tenemos los saluditos. Tenemos un entrevistado muy especial, una llamada telefónica. Muy especial. Muy especial, muy, muy estamos emocionados por eso. La quien habla también es la señorita Patti Mayonis, que conforma el tridente ofensivo, que es esta mesa. Esta mesa, el tridente del mal. La tercermundiana es Patti Mayonis. ¿Qué tal, Patti? Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo. No le mientas a la gente. ¿Por qué? No le mintamos más a la ¿seguro gente? ¿Seguro que estás bien? Estoy bien, estoy bien. Estamos bien, no, los 33. Calor, estamos bien los 33. Igual acá adentro está muy agradable. Sí, pero sí. Yo tuve que correr por otras cosas que no tienen que ver con la radio. Y cuestiones extra radiales. Me agité un poco. Yo te vi correr por 60, Manuel. Sí, sí. Corrí por 60. En la operación está el German. Hola, German. Tenemos las condiciones meteorológicas, Tristán. Sí, calor. Vamos. Básicamente creo que esa es la palabra que definiría el día de hoy. 30 grados en la ciudad de La Plata, una visibilidad de 10 kilómetros, o sea, la máxima posible. Para la gente normal. Digamos. Para Manuel es de 10 metros y medio, más o menos. Una humedad relativa del 36%, aunque podríamos pensar que es más elevada porque está pesado. Hay una presión de 1.004 hectopascales. Hola, Héctor. Y un viento del norte que con ráfagas medio fuertes, no sé si las notaron. Sí, está bastante ventoso. Sí, a 18 kilómetros por hora. Pregunto, ¿habrá veces en que se dé la casualidad que la presión sea de 1.000.0 hectopascales? Puede ser. 1.000, o sea, 1.000. 1.000, claro. 1.000. Yo creo que sí. Pues, ¿o sí, no? Qué sí, bárbaro. Si a veces la humedad es del 100. La naturaleza da para todo. Yo creo que y más en este país. Hay que decir que el Servicio Meteorológico Nacional es narco también. Prevé... Sería narco. Chicos, ¿qué pasa con los narcos? ¿Qué onda con ahora los narcos? Somos, ya somos México de ¿nosotros repente. ¿Somos narco? ¿Somos narco? Nosotros somos narcos también. Nosotros somos un narco centro cultural acá, de Olga Vázquez, ya lo dijimos el año pasado. Parece que va a haber una tormenta eléctrica en la noche. ¿En serio? Se pudrió todo. Y mañana va a bajar la temperatura como resultado de esa tormenta que viene a acomodar un poco las cosas. No, basta, es como que, ¿cómo es el sistema? Hace calor, calor, calor, calor, tormenta. Karma. Frío, frío, frío, frío, frío, calor, calor, calor, calor, tormenta. Sí. Frío, igual, frío. 2 días de calor hicieron. No es justo que ya llueva. Podría bancar un toque más la mecha, ¿o no? No, está bien, te transpirás todo. Vamos, la eterna discusión igual tenemos, ¿no? Del calor, de la humedad. ¿Invierno o verano? Yo soy conservadora. En primavera, tiene que hacer calor. Es un debate estéril. No. Una falsa dicotomía. Yo ya extraño el frío. Yo también. Quiero tomar un café con leche con chocolate. 2 días de calor. Débil sos vos que no te bancas el frío. El frío, el frío se resiste con nací en la fortaleza. Nieve. Soy un osito. ¿Cuáles son las vías de comunicación, osito, Pati? Las vías de comunicación son las de siempre. Se pueden perfecto. Comunicar. Vamos a escuchar. Escuchen el programa anterior a ver las vías de comunicación. Escúchenos en diferido si se la bancan. Pueden llamar por teléfono al 451-6917, como siempre los vamos a atender en el teléfono rojo de Radionauta. También pueden comunicarse vía Twitter, @Letter Sermón, o si no, vía Facebook, Letter Sermón Pequeño Burgués Ilustrado. Me gustas, mensajes directos, retuiteos, cartitas, favoritos, lo que quieran. Llamados, que serán replicados con un Hola Radio. Todo eso les pedimos... ¿Hola Radio? Por favor, que empiecen a hacerlo, en este preciso instante. Ya. Exactamente, tales son las vías de comunicación para justamente comunicarse con la Tercermón Radio, que es la pata sonora de la Tercermón Group. Sí, saludos por los dos cumpleaños de esta radio también, son aceptados. Exactamente, pueden llamar y decir feliz cumpleaños Radionauta. Mañana va a haber una fiesta de celebración de los 2 años de la radio. Van a estar tocando algunas banditas de cumbia. ¡Apa! Sí, para mover un poquito el culito. Y ¿van a estar los radionautos y las radionautas? Sí. Se supone que sí. Vamos a estar los radionautos y las radionautas. Parece que pinta divertida. Pinta divertida la gente que se quiera acercar mañana desde las tarde. Es abierta, no es como las fiestas de caras o gente que tenés que ser Susana Jiménez para poder ir. Claro, exactamente. No. La Camada y Alto Corte son las bandas de cumbia que van a tocar en la fiesta de mañana. Alto Corte está re buena. Alto Corte. Alto Corte. Recheta, Alto Corte. Alto Corte es una cosa que nunca le han dicho a Manu. No. Alto Corte. Alto Corte, sí, me lo han dicho, pero como irónico. Para zafar. Alto Corte, vieja. Vamos a estar hasta las 10 de la noche en esto que es la Tercermón Radio. Vamos a escuchar una canción. Esto es The Jam con In The City. Le Tercermón Radio. Un programa medio goma. Como vos. Esto es la Tercermón Radio, transmitiendo en vivo, 14 de noviembre del 2013. En la ciudad del jamón escuchábamos, ¿no? Escuchábamos en la ciudad de los jamones, o de el jamón, de jam. De jam. O la mermelada. Banda mod británica. Banda mod, ¿no? Si las hay. Vaya, uh-huh. Si las hay, bandas mod como de jam. ¿Vos sos mod, no, Manu? ¿Lo hubieras sido si hubieras vivido en la Gran Bretaña en los años 80? Solo por las vespas. Las Vespas. Como la que tenía Perón. Perón andaba en Vespa. Alto canchero, ¿vos, verdad? Sí, sí, sí. Vespa y un caballo blanco con manchitas negras. Y un caniche. Y tenía un caniche. No andaba en caniche. No. No. Mirate si Perón se subió en un caniche. Otra que... Era grande Perón. Otra que la, la masacre de Perón. Pobre caniche. Los caniches de Perón. Qué cheto resultó Perón con un caniche. Sí. Hizo el boludo. Hay un... Y es que era medio cheto Perón. Y era milico. No era cheto de nacimiento. Vos dije, ¿se hizo? Se ¿forjó hizo el sueño capitalista? Y algo hubo de eso, me parece. Las Vespas. Estás dubitativo. Te no, pones iba, más firme no, o derribamos tu argumento. Que Evita también era un poquito cheta, pero yo no, me quiero cubrir. No, pero no. Evita sí que no. Evita era wannabe, en todo caso. Claro. Claro, Evita no. No. Igual el origen de Perón no lo sé. Así que no... No, general. Nació general. Bueno, eso es el final, pero claro. No el origen. El origen es... Lo desconocemos completamente. Nació en el siglo XIX, me parece. Ah, mira. ¿En Lobos o en José Cepaz? No me acuerdo. Yo vi un cartel de Lobos con la cara de Perón, así que lo voy a creer a ese cartel. Me parece que es en Lobos. ¿Será uruguayo? Pasa que existen esos mitos que dicen, no, en realidad nació en... Es como el Che Guevara, que nació en Rosario, pero lo anotaron en Córdoba, entonces tiene como dos lugares de nacimiento. ¿No lo anotaron en Córdoba? Algo así. Sí, tiene como dos lugares también, ¿eh? Se mudó a Córdoba. No, después vivió en Córdoba, pero también hay como una discusión sobre dónde nació. No hay ninguna discusión. Está bien. Okay. Sobre Eva Perón sí hay discusión, porque su partido de nacimiento dice que nació en Junín, no Junín de los Andes, sino Junín, la localidad de la provincia de Buenos Aires, cuando en realidad nació en Los Toldos. Voy a contar una primicia. A ver. Está arrancada el acta de nacimiento del registro civil de Los Toldos. Ya renegó toda su vida de haber nacido allí. Al encargado, al oficinista de Los Toldos, que llevaba adelante las actas del registro civil donde se anotaban a los niños recién nacidos. Sí, lo mataron. No, tiene una mueblería desde entonces, gigante. ¡Apa! Sí. La mueblería Eva Perón. ¿En serio? ¿Y por qué Evita habría de renegar de haber nacido en Los Toldos? ¿Dónde queda Los Toldos? Queda al oeste de la provincia de Buenos Aires, partido de General Villegas. Bueno, estás canchereando de más. No tenemos ni idea. Ni idea. Bueno, pero queda por Junín, por... No, no sé. El Tesoro de los Inocentes, el primer disco de Lindo Solari, un solista... Qué miedo tienen, a ver si conecto con algo lo estamos hablando o no. Sí. Está dedicado a la hermosa chica de Los Toldos. Mira. Que es Evita. Siempre lo recuerdo. Mira. Los Toldos es capital de la alegría también. Apa. Sí. Mira vos qué significa. Hay más historias de Los Toldos. Si quieren las puedo seguir contando en el próximo bloque. Después de que leamos los saludos que llegaron al buzón de Radionauta, esta semana explotó mal el buzón de Radionauta que tenemos acá con forma de banana, que está en la puerta del Narcocentro Cultural. ¿Explotó literal Olga Vázquez? ¿O explotó metafóricamente? Sí, explotó porque explotó. Fue una bomba que dejó un narco cartero. Uh-huh. Una narcopaloma que pasó. Un narcartero. Parece que tras el posicionamiento del Tercer Mon Radio como el programa más oído del espectro radiofónico, todos quieren dejar su opinión al tema más comentado del momento. ¿Eso cuando lo dijeron? No sé, por ahí no nos enteramos, pero salió parece esta semana en algún diario. Mira. Grandes medios. Todos quieren comentar sobre la visita de Justin Bieber a la Argentina. Sí. Qué fracasaurio resultó Justin Bieber. Fracasaurio, no se bancó Fernet. Pero fuerte. Marcelo Tinelli, Violeta. Ciro, a quien hace un rato estábamos escuchando, y Andrés Calamaro dejaron sus mensajes, pero decidimos seleccionar el de nuestra querida Yuya. Suxa. Que dijo, si estuviera Santiago lo leería como Suxa. Suxa. Suxa dijo que Justin es un, y abro comillas, mariquita que toma el dinero de sus fans y se va impune. Además de decirnos que siempre escucha el programa y que nos ama, aunque seamos un poquito mariquitas también. Parece que Justin anduvo por Latinoamérica, suspendió shows, le dio duro a la falopa, cogió a Mansalva, hizo grafitis en hoteles lujosos y se fue. Es un Charlie García y se fue despertando aún más amores y más odios. Para nadie fue indiferente la visita del adolescente canadiense, con la excepción de la producción, porque lo que haga Justin, la verdad, no nos importa. Justin. No tenemos miedo, Justin. Es un gil. El único Justin que banca la producción es Justin Timberlake. ¿Sí? Yo lo banco un poco. Un poquito. Por sus apariciones en Saturday Night Live. Puede ser, puede ser. Che, yo el otro día tengo que confesar. Fuiste. No fuiste a ver a Justin Bieber. Fuiste, boludo. Hice algo. Quizás. Fuiste y te algunos, compraste esa chomba afuera. Peor. ¿Vos querés, tenés algún problema con mi chomba? Hace unos 52, ¿no? Sobre mi chomba. Y hablamos, sobre Pati, el SPB y tu chomba incluida. La gente, los oyentes, las oyentas pueden hacer su propio 52, ¿no? En las claro. cuales puede figurar no. O no, puede figurar o no la chomba de Tristán. La chomba no, de Tristán. Y le vamos a sacar una foto y le vamos a decir sí. la muerte. Vamos a sacar... No a Pati bardeando descaradamente a Tristán al aire en Radionauta, también puede ser. Eso si haces los tuyos. Seguí contando lo que estabas contando, Tristán. Vos y tu chomba. Yo me vi un videito de Justin Bieber tocando la batería a los 4 años. Y yo tengo que admitir que era un chico muy talentoso. Así que me alegro que la pasó la abuela de Justin Bieber. Un saludito, doña, que le vaya bien. Nos vemos en el PAMI. Nos vemos en Mar del Plata. Le rompí al chaboncito. 4 años. ¿Podemos pasar al próximo saludo? Sí. En el medio de una semana agitada, pero en la que no se podían olvidar de nosotros, Flor de la B nos mandó vía Twitter 50 fotocopias de su nuevo DNI. Gracias, Flor. El que representa con su identidad autopercibida para sortear entre nuestros radioescuchas. ¿Cómo? Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Puedo? Sí. ¿Cómo nos mandó vía Twitter 50 fotocopias? Y en PDF. En PDF. Supongo. Deben estar escaneadas. Sí, mandó links a diversos PDFs. No el mismo, o sea, no 50 PDFs iguales. Sino que diferentes, como que la ponía así, apaisada, oficio, A4, carta, legal. De frente de perfil. De frente de perfil, blanco y negro, color sepia. Simple faz, doble faz. Sí, sí, sí. Y así llegó a las 50. Flor de la B, que ama mal los dibujos de Ateilug del .com, fue una figura protagónica de los suplementos de espectáculos por un monólogo que le dedicó en su programa a defender su lugar como mujer argentina trans, ya que la semana pasada, o esta, no sé, fue tratada varias veces despectivamente como un hombre. Si bien no es la primera vez que hacen referencia a Florencia hablando no de ella, sino de sus genitales, esta es la primera vez que decide dar respuesta dedicando 10 minutos de pantalla televisiva de un canal como Telefe y en primera persona y de parte de quien se ha sabido construir un espacio tan importante en los medios como Flor de la B, merece su espacio. No en un suplemento de espectáculos, sino en una sección sociedad. Te aplaudimos de pie por esta Flor, pero bueno, no da. Las estrellas somos nosotros, aguántele Tercer Mundo. Aguante. Me salté un par de cosas, ¿no? Te saltaste un renglón, para ser precisos, en la que decía que no habló como mujer, sino como mujer trans, que es una novedad. La estuvieron bardeando Polino y esta mujer, Viviana Canosa, sí. Y Viviana Canosa dijo que era una pelea a ver quién la tenía más larga y cosas igualmente estúpidas dijeron ambos dos. Igual después salió a pedir disculpas, creo. Ah, bueno, bien. Bien, ¿vieron el video? No lo vi. Está bueno. Está bueno, ¿no? Que haya salido. Con sus contradicciones, ¿no? Ya se sacó el maquillaje. Sí. Sí, sí. Igual siempre fue una grosa. O sea, siempre se bancó su lugar, excepto cuando bautizó a sus niños. Pero claro, después. Eso. ¿Cómo fue el bautismo de los niños? El año pasado, que adoptó 2 mellizos. O 2 mellizas, no sé, 1 y 1. Y los bautizó. Y algunos la salieron a matar. Ah, por la iglesia. Claro. Está bien. El martes a las 5 de la madrugada sonó una campanilla en la redacción que anunciaba la entrada de un extraño email. ¿Qué pasa en la redacción? No puedo entender lo de las campanillas. Hay un sistema conectado. Lo de los Twitter con fotocopia. Sí, sí. Este email traía adjunto un pene falso y un cacho de oreja, regalos del famoso boxeador Mike Tyson. Gracias, Mike. Ambos órganos son históricos para la vida del boxeador y es un orgullo que él haya decidido obsequiarlos al multimedio. Tenemos una impresora 3D, por eso se puede mandar adjunto penes falsos y sí, pedazos de oreja. El episodio de la oreja lo recuerdan. Sí. Todos lo recordamos. Sí, pero la curiosidad. Yo no conozco ningún episodio con un pene falso. Claro, esto es lo nuevo, digamos. Salió a la luz recién esta semana, según publicaron diversos medios. Mike siempre. Boxeó drogado, pero para que los antidoping no resultaran positivos, llevaba a todas sus peleas un pene con orina limpia para utilizarlo en los tests. Un ¿Cómo? Crack. Ah, no. Ah, se llevaba un pene. Un ladri. O sea, el chabón tenía un pito con pis sano. Claro. Para el antidoping, para pasar el antidoping. Maestro. ¿Por qué no le contó a Maradona, boludo? A ver, ¿tenés los chistes que vos haces con ese pene lleno de pis? Que lo tenés en la mano y lo podés apretar y que largue. Magia. Vamos a guardar el pitulín para utilizarlo en los controles. Magia. que se rumorea que va a implementar el presidente de Olga Vázquez. Epa, nos van a venir a echar. Le agradecemos a Mike por estar siempre y cuando vengan a pegarnos los de la gente de del techo. Un techo para, de, los ex un techo para mi país. Los ex un techo para mi país. ¿Por qué? Porque se llama simplemente techo. Techo. Ah. Techo a secas. Techo. Entonces, techo. Cuando nos vengan a pegar la gente del techo, techo, lo llamamos a Mike y le decimos Mike. Mike Amigorena. Mike, vení que tenemos un problemita con unos chetitos y unas chetitas. Cheto, techo. Así pasaban los saludos. Tenemos una gacetilla. Luego de los saludos tenemos exactamente una invitación al festival lanzamiento de medios populares. ¿Para quién se queda con el pene de Mike? Yo ya... Yo lo manoteé ya. Tengo en el bolso. La magia. Perfecto. Los queremos invitar a todos y a todas al Festival Lanzamiento de Medios Populares La Plata, Berisso y Ensenada, esta vez en la localidad de Berisso, en la calle Nueva York. Se amplió el espectro. Se amplió el espectro, porque Medios Populares no es solo LP, sino también Berisso y Ensenada. Porque ya se lanzó acá en La Plata, ¿o no? Ya se lanzó, claro, en La Plata, ¿no? Este espacio compuesto por diversos medios populares comunitarios y autogestivos de la ciudad de La Plata, entre los cuales está Le Tercer Monde. Claro, yo diría con medios populares, autogestivos y comunitarios y Le Tercer Monde. Sí, nosotros no sabemos bien por qué categoría vamos. Aparte están Radionauta, los compañeros de Otro Viento, de La Pulseada. La Charlatana está la también. La Charlatana. Ay, Indie Media. Indie Media. Que no existe más. Esta vez en la calle Nueva York, el domingo 17 de noviembre, a partir de las 15 horas, en el Centro Cultural Mansión Obrera, que está en el pasaje Wilde, calle 2, entre 170 y 171, habrá una feria de publicaciones, una radio abierta, bandas en vivo, un buffet y una barra, ambos populares. Vamos, el buffet. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo quiero, y nunca, no es que nunca la he hecho, bueno, sino que nunca me han dado una respuesta totalmente satisfactoria. Perfecto. ¿Qué es una radio abierta? Una radio que se hace, digamos, en un lugar abierto, no en un estudio. Y que, si es abierta de verdad, la gente puede ir a hacer radio en ese mismo momento. ¿Por qué la llamamos radio y no un micrófono con un parlante conectado? Porque al mismo Porque tiempo se está saliendo al por aire. Radio. Ah, ¿eso es excluyente de todas las radios abiertas anunciadas como radios abiertas? No. No, las hay algunas que no... Hay algunas que invitan gente a participar, hay otras que van los mismos locutores de la radio a hacerla abierta y hacen entrevistas a lo que esté sucediendo ahí. Hay diferentes modalidades. Pero no todas las supuestas radios abiertas tienen la tecnología necesaria como para al mismo tiempo de ser radios abiertas, transmitir en vivo eso por la radio, ¿o no? Yo creo que ahí si no lo transmiten por radio, no es radio abierta. A ver, claro. El operador que fue a... El operador dijo que suele haber radios abiertas que no son realmente radios abiertas porque no transmiten por radio. Como si la radio abierta, si no mismo, transmite por radio, ¿es radio abierta igual? Me parece un atropello a la razón. Sí, me parece burlarse de las buenas intenciones de la palabra radio. Y de la ingenuidad de la gente que va pensando que lo que dice por el micrófono se transmite. ¿Un saludo a mi mamá que está en Ushuaia? No, nada, Ushuaia nada. La plaza donde llegue el parlante y listo. ¿Puedo decir algo políticamente incorrecto? Sí. A ver. Me parecen una mierda las radios abiertas. Bueno, extremaste el argumento que estamos teniendo contra las radios abiertas. Ya lo tenía antes de tener esta discusión. Que era técnico hasta ahora. De todas maneras, no es solo radio abierta. Va a haber feria de publicaciones, bandas en vivo, buffet y barra popular. ¿Qué estás diciendo? ¿Que no, la gente no vaya al Festival Lanzamiento de Medios Populares La Plata, Berisso y Ensenada? ¿Eso estás queriendo decir? No. Estoy diciendo que, en general, las radios abiertas son una mierda. ¿Has participado de una? ¿Como organizadora o como entrevistada? No, he vivido radios abiertas que no estuvieron buenas. Por ejemplo. No. Hay que dar nombres, tenés que bancarte la agresión. Bueno, voy a seguir bancando la agresión. El año pasado, cuando voy a denunciar públicamente, cuando fue el juicio por el circuito Camps, cuando cerró, sí. En diciembre. No, te metiste en un tema. No, ustedes me presionaron. Es cabrosísimo. Nos están viniendo a levantar el programa en este momento. Me da la razón. Había una radio abierta, estaban los compañeros de Hijos La Plata, sí, gritando escandalosamente durante 3 horas. Ajá. En una supuesta radio abierta. Eso no es culpa de la radio abierta, disculpame. Ahí el problema no es la radio abierta, claro, decís. No, estoy mancando un episodio horroroso de la radio abierta. No es homologable a todas las radios abiertas, pero en su mayoría es una verdadera mierda. Está Ese bien. Es el caso extremo, ¿no? Donde la radio abierta puede ser algo horrible. Patty Mayonis pasaba por la Tercer Mon Radio. Vamos a escuchar otra canción. Vamos a escuchar a Shakira de su disco ¿Dónde están los ladrones? Del año 1998. Yo sé dónde están los ladrones. ¿Dónde? No importa. Si te vas. Pará, un oyente nos aclara una cuestión. Que Perón nació en el siglo XIX, en 1895, que nació en Lobos y se casó acá en 12 y 68. Es verdad. Con la señora Eva. Es verdad, Duarte, es verdad, es verdad. Si te vas de Shakira. Si decides otra vez regresar, ya no estaré aquí en el mismo lugar. Si no tienes más que un par de dedos de frente y descubres que no se lava bien los dientes, si te quitas los pocos centavos que tienes y luego te dejas solo tal como estás en el Tercer Mon Radio. Estás en casa. Estas son las 5 peores noticias de la semana. Escuchábamos Si te vas, de La Loba, Shakira. ¿Le dicen La Loba? ¿O por qué tengo la idea? No, vos le decís La Loba porque ella sacó una canción que se llama Loba. O un disco. Ah. ¿Un disco? ¿Una canción? Una canción seguro, que ella está Loba. Bailando en una cama. Desde el barrio del Mondongo. Tripera. Obvio. Mm. Y sus caderas no mienten. Shakiyan. No mienten. Tenemos las 5 malas noticias de la semana. La primera se titula Cagazo. Ay. Cagazo. Para la ONU, Argentina es el país más inseguro de América Latina. En promedio, Argentina superó a México y Brasil en cantidad de robos. Es la única región del mundo donde los homicidios se incrementaron entre 2000 y 2010, con 11 países con tasas consideradas como epidemia fuerte. Epidemia de homicidios. Por la SMS. No, la OMS. Yo me enfermé de homicidio, me mataron. La Organización Mundial de la Salud dice que es una epidemia de inseguridad. ¿Eso están queriendo decir? Pero esto es toda una pelotudez. Y hubo 1 millón de víctimas de violencia criminal en una década. Esto es un informe presentado el martes en Nueva York por Naciones Unidas. Esto es para la región en general. Ah. Argentina figura como uno de los países más inseguros, seguido por México y Brasil. Tenemos acá un cuadrito. Hay que decir que cuando se refiere a inseguros, esta fuente que estamos leyendo, que es Perfil, habla de robos, no ha sido homicidios, en la cual Argentina es de los más bajos de Latinoamérica. No, y aparte, los robos no se denuncian. Quiero saber de dónde hicieron esa estadística. Sí, tasa de victimización debe ser. Con 973,3 robos. O sea, explícame el coma 3. Ah, cada 100.000 habitantes. Gracias, Tristán. Argentina está primero en el ranking, mientras México con 688, Brasil con 572,7 y Uruguay con 456,6 lo siguen. El informe del PNUD alerta que 6 de cada 10 de los robos se cometen con violencia. Los países con menores índices son Paraguay con 18,2 robos cada 100.000 habitantes, Panamá con 62 y Guatemala con 67. Estos son datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Panamá y Guatemala porque te matan y después te roban. No, Panamá dicen que es bastante seguro. Guatemala es mentira. Ya no, y lo de México también es mentira. Yo prefiero que me roben el celular en la calle que me regalen una cabeza de un narco toda ensangrentada en el buzón de casa. No sé ustedes qué prefieren. En el buzón con forma de banana. En el buzón con forma de banana, claro. Sí, no, mucho... mucha cháchara la ONU, el PNUD. El PNUD. La OMS. La OMS que vaya a estudiar el la cáncer, OMS que estudie, loco. Claro, que se dejen de romper las pelotas con la inseguridad. La OMS, ¿qué tiene que ver? Epidemia que ver? De homicidios. ¿Qué tiene que ver? Le preguntan a la producción que revuelve con un ¿qué tiene que ver? La Corpo con K, en este caso, es la segunda mala noticia de la semana, anunciada con un grito por la importancia que tiene... Para todos nosotros y nosotras. Clarín concretó la venta de sus acciones en Ideas del Sur. ¿A quién? Si no, que al empresario dueño del grupo Indalo, el señor Cristóbal López. Cristóbal con K. Cristóbal. Cristóbal López. Cristóbal con K. Con K acaba de comprar Ideas del Sur a Clarín. Acaba de comprar con K. Ideas del Cur. Me van a poner así. Al grupo Clarín, que se tuvo que desprender. Ideas del Sur, recordemos, la productora que levantó Marcelo Hugo Tinelli, que ha producido cosas como, por ejemplo, cosas memorables como Todo por Dos Pesos y cosas no tan memorables como Buenos Vecinos. Creo que sí. ¿No? ¿Era un sodero? No. ¿Qué llama Miguel Ángel Rodríguez? Ese es el sodero de mi vida y es con Daddy, no con Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, ponele. Te falta. En tanto, Tinelli seguirá como presidente de la compañía, o sea que no tiene ningún problema en transar con uno o con el otro. Y garantizará... Miguel Ángel Rodríguez era Sonamones. Ajá. Y garantizará Tinelli su presencia en el Canal 13 por 2 años más. El grupo Clarín concretó este jueves la venta de su participación de la productora Ideas del Sur, que era 30% del capital social del grupo, al grupo Indalo, propiedad del empresario Cristóbal López, por unos 12 millones de dólares. Nada. La operación será notificada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en las próximas horas. Qué bueno, buen dato. En septiembre pasado, Marcelo Tinelli vendió el 51% de las acciones de la productora a López, o sea que López ya era dueño de más de la mitad de Ideas del Sur, y retuvo el 19%. De este modo, el 81% de la firma es ahora de Cristóbal López y el 19% de Marcelo Hugo. El contrato especifica que Tinelli seguirá en Canal 13 por un par de años y que después... Creo que son 12 años. Será lo que sea. ¿Puede ser o es una barbaridad? No, Tinelli sigue por 2 años más. Como Prezi. Como Prezi, no sé, en el 13, 2 años más. Igual este año no estuvo. Se tomó vacaciones. Se tomó vacaciones. Pero va a ser exclusivo de Ideas del Sur por 12 años. ¿12 años? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo más va a estar ahí? Va a vivir. Tinelli tiene ya como 67 años. ¿Posta? No, mentira. La tercera mala noticia se llama Fuga Z Militar. Se fugó un militar condenado por delitos de lesa humanidad. Alejandro Lowles, de 66 años, se escapó mientras era trasladado en un móvil a tribunales. En julio pasado se habían fugado otros dos represores del hospital militar que hasta el momento no fueron encontrados. Condenado por delitos cometidos bajo el control operacional del Comando 5 del Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca durante la última dictadura militar, el militar, con grado de subteniente, fue condenado en 2010 tras presentarse voluntariamente luego de que se le ofreciera por su captura una recompensa de 100.000 pesos. El militar logró escapar de su custodia en momentos en que era trasladado en un móvil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria a la Unidad 28 de Tribunales. Según fuentes de la investigación, Lowles aprovechó un descuido de los uniformados que lo custodiaban mientras otros dos presos eran trasladados desde el móvil hacia el interior de la unidad. La fuga se consumó cuando el personal de la PCA bajó del vehículo para realizar unos trámites del ingreso a tribunales y dejó al detenido sin esposas y con el chofer. Claro. Eso solo le pasan a los detenidos militares, sí, claramente. Sí, un descuido. En ese contexto, el exmilitar aprovechó para huir corriendo sin problemas, sin poder ser recapturado, detallaron fuentes judiciales. ¿Qué onda qué esto? Qué forrada, ¿no? Qué mal, ¿no? Supuestamente este es el tercer escape de este mismo sujeto durante este año. O sea que le gusta correr. ¿Cómo? Ya se escapó. Y lo habían vuelto a agarrar y se volvió a escapar. Sí. Lo volvieron a agarrar y se volvió a escapar. Y ahora está... Persevera y triunfarás más. La tercera es la vencida. Tenía dos frases del sentido común a su favor. Para escaparse. Yo hubiera hecho lo mismo. Perfecto. Si fuese genocida, por ejemplo. Si fuese un fugaceta militar. La última mala noticia es bancar el aborto clandestino, es de careta. Hay polémica por la detención de una joven que llegó a la guardia del Fernández con un aborto en curso. No hay ninguna polémica, en realidad. No. Es una... Yo lo hubiese titulado forrada con una mujer que llegó con un aborto en curso. Una joven de 28 años. Se convirtió en protagonista de un episodio que abrió el debate sobre la preservación de los derechos individuales y el deber de confidencialidad. No lo abrió. No, eso dice... Lo terminó de cerrar. Eso dice Infobae. La mujer llegó a la guardia del Hospital Fernández con un aborto en curso y horas después de ser asistida fue detenida tras una denuncia de las médicas que la atendieron. El 29 de junio, alrededor de las 12 y me... ¿29 de junio? Ajá. Se conoció, fue hace unos meses, recién ahora se conoce el caso. Mira, alrededor de las 12:30 la mujer concurrió al nosocomio mencionado y fue asistida por las médicas. Atención, retengan este nombre. Julieta Andrea Weinfeld, hermana de Mario. De Mario Seinfeld. Sí. Y Virginia Dietrich, quienes al constatar que el feto estaba muerto... le practicaron un parto para expulsarlo. Ante la presunción de que la paciente había utilizado pastillas para provocar la interrupción del embarazo, a la mañana siguiente, Roxana Elizabeth Bufa, médica del área de obstetricia del Fernández, resolvió denunciarla a la policía. Un grupo de agentes se presentó en el Fernández, detuvo a la mujer y la trasladaron a la comisaría número 53, donde la dejaron presa durante 10 horas, pese a que todavía sufría pérdidas. Sí, y las médicas le recetaron, por ejemplo, menor cantidad de analgésicos para que sufra lo que había hecho. No. Eso no se puede creer. Una cosa... No. ¿Por dónde agarrar? Igual esto porque pasó en Capital, esto pasa en el interior profundo del país todos los días, ¿no? Uh-huh. Aparte de tener el tupé de denunciar en una situación así. O sea, ponele que lo vas a denunciar, que sos una forra y lo vas a denunciar. Esperá 3 días. No, aparte, días. Los médicos tienen que mantener confidencialidad sobre la información que pueden obtener de sus pacientes, o sea, en tratamiento médico. Aberrantemente y abiertamente ilegal lo que hicieron estas doctoras, digamos. Uh-huh. Claro, el derecho a la intimidad o no sé cómo se llama, lo que juran los médicos cuando se reciben. Claro, el pacto de Hipócrates. Ribbentrop-Molotov. El pacto hipocrático, ¿no? Sí. Sin la palabra pacto. El juramento hipocrático. Juramento, no juramento. Muy bien, acá la producción tirándonos línea. Bueno, un bajón. Y como siempre, desde esta tribuna proclamamos... Esta tribu. Desde esta tribu reclamamos una ley que despenalice y legalice la interrupción voluntaria del embarazo. Uh-huh. No sé si están de acuerdo. Para que Julieta Andrea Weinfeld y Virginia Dietrich, sumada a Razona Elizabeth Bufa, se quieran matar. Entre otras personas. Uh-huh. Como por ejemplo el Papa Francisco. Sí. Cristina. ¿Vieron que lo quieren? Que el Papa Francisco está en la mira de la mafia napolitana. No, lo sí. quieren matar. Sí. Lo quieren matar y él se hizo el guapo y dijo: no quiero custodia presidencial. Y fue con su papa móvil. Sería fantástico que lo maten. Ya mataron a uno. Bueno, intentaron matar a uno. No sería tan novedoso. Y Pablo I, Juan Pablo I murió en circunstancias poco. Juan Pablo II, te corrijo. No. Juan Pablo I. El que murió. Claro. Claro, pero al otro también lo intentaron matar. Juan Pablo II. Boludo, porque lo intentaron matar de un tiro. Sí, sí. Ah, sí. No, primero murió en circunstancias poco conocidas. A pocos días de haber sumido. Es que debe ser una hazaña matar un papa. Uh-huh. Plantar un árbol, matar un papa, abortar un hijo. Son las nuevas los nuevos mandatos. Son los mandatos del narcocentro cultural de Olga Vázquez. Fuertísimo. Llegó el comisario político de Olga Vázquez a supervisar lo que sale al aire de esta radio abierta. Le mandamos un saludo a Hijos La Plata. ¿Quieren participar? ¿De Pascual, querés participar vos de la radio abierta? Estamos haciendo una radio abierta ahora, en vivo y en directo, ¿no? ¡Ah! Está reclamando antes poder jugar. Amenaza, antes de fin de año. Matías de Pascual, el conductor de Una Tarde Cualquiera, quiere desafiarnos al piedra, papel o tijera. Le vamos a dar el gusto, pero ahora vamos a escuchar a Bob Marley con Soul Rebel. Must be blue. I'm a rebel, so rebel.

esa muerte. Hacer epidémico. A lo biológico. Sí, sí, sí. Que, a lo fisiológico. Una metástasis que vaya de lo político a lo biológico. Me gusta la palabra metástasis. Estamos hablando del señor de rojos cabellos, como decía Manuel, Francisco de Narváez. Sí, sí, sí, se lo merecía. Eso es uno de los pendientes que tenemos de la muerte del año pasado, que la gente nos lo pide por la calle. Sí, son los que hemos hasta ahora obviado por obvios, pero nos hemos dado cuenta que era necesario igualmente. Sí, sí, sí. Está bueno obviar por obvio a veces. Obviar por obvio. Francisco de Narváez es, en primer lugar, colorado. Es empresario, político, senador, electo por la provincia de Buenos Aires, alquila humo. Padre, miembro del Jet Set argentino y colombio, menemista, habitual comensal de las mesas de Mirta, ex suicida, garca, de risa fácil, niño rico, magnate mediático, maniate mediático, es heredero, ex ganador y, por sobre todas las cosas, es forro. Francisco de Narváez Steuer. Steuer nació en Bogotá. Atención, vamos. Volvete a tu país, viejo. Nació en Bogotá. Ley de inmigración. Es un colador la frontera. Hay que bajar los aviones a los corchazos. Dijo Bernie hoy que la gente no iba a la frontera porque le podían picar una araña o una serpiente. Que los jueces tenían miedo de ir a la frontera porque tenían miedo a las arañas. Es estúpido. No, es una crítica irónica. Sí, pero es muy mala. A los jueces. Es muy mala. ¿Decíamos? No lo voy a defender a Bernie. Si eso es lo que defendelo, está... defendelo. No. De Narváez Steuer nació en Bogotá el 22 de septiembre de 1953. El mismo año, atención, que en que Cristina, José María Aznar, Roberto Bolaño, Paul Krugman y John Malkovich. Su padre... Es joven. Es joven. Decir joven. Mi madre te agradece el cumplido porque mi madre también nació en el año 53. La vamos a agregar a la lista. El padre de Francisco era un burgués de la burguesía colombiana, cuyo bisabuelo incluso había sido presidente del país a principios del siglo XX. Y su madre era nieta de Karel Steuer, nieta de un checo que en el 33 había fundado la mítica Casa Teta en Praga. No, te confundiste. Para después importar a la Argentina. La Casa Teta. Bajo su traducción argentina. Voy a Casa Teta y vuelvo. La Casa Teta era otra cosa. En la Argentina se le puso el nombre de Casa Tía por obvios problemas que hubiera tenido fundar la Casa Teta. La Casa Teta. El Colo vivió solamente 3 años en Colombia. En el 56, una vez derrocado Perón, sus padres se mudaron a la Argentina y cuando Fran cumplió los... Guarda con los cables. Cuando Fran cumplió los 6, lo mandaron al colegio Cardenal Newman. Al que... Ah, no, me lo voy a adelantar. Eso, negrito, que tenés ahí un micrófono. Donde sentaría el orto y pegaría chicles en las sillas y pupitres que luego recibirían al queridísimo Mauricio Macri. Eso mismo iba a decir. No tuvo una adolescencia fácil el Colo porque era un niño rico y ya sabemos lo mal que lo pasa. Ay, pobres niños ricos. Nos dan una penita. La tristeza de los niños ricos. A los 13, Fran de Narváez lo mandaron a estudiar al St. Andrew's College de Inglaterra. Pero desafortunadamente se volvió, se puso a laburar en la empresa del abuelo y terminó el secundario en el Juan 23. Toda una revolución en el seno de la familia de Narváez. En el 76 se casó con su primera esposa, María Sara Fechino, con quien tuvo 3 hijos y se fue a emprender un emprendimiento agropecuario en Concordia. Pronto volvería a Buenos Aires para hacerse lindo cargo... Concordia. Lindo Concordia, sí. Volvería pronto a Buenos Aires para hacerse cargo de Casa Tía, que a principios de los 80 tuvo una crisis considerable. En una suerte de golpe interno, el Colo descabezó a sus 2 tíos y agarró el timonel de la compañía. ¿Esto es literal? ¿Les cortó la cabeza? No, parece que no. Así fue que echó a todo el viejo staff de la administración y se puso a modernizar la cadena. Vamos. El estrés de la administración de la empresa familiar lo llevó al intento de suicidio en 1992. No. En una suite del hotel Hyatt, o no sé cómo se dice, Frank. Hyatt. en bata blanca, con un puro, tomando whisky y con un fierro en la mano, ¡epa!, le hablaba al espejo. Are you talking to me? Le decía al espejo. Are you talking to me? Pero no, no se decidió. Y en vez de suicidarse, se hizo un tatuaje en el cuello con símbolos chinos que significan la crisis es oportunidad. Ah, oportun crisis. Bueno. También se la puede hacer de la Rúa si tiene ganas algún día. Alto Pancho. Es una cicatriz de la vida, suele decir Fran, de su tatuaje, que es bastante horrible. Sí. Esto es lo que le hizo ex suicida. Claro. Es una gran... A mediados de los 90 decidió vender Casa Tía y con los 160 palos verdes que sacó, invirtió en varios rubros. Uno de ellos fue el de la televisión. El Colo puso plata en el grupo Vila Manzano y así rehidrató los nada despreciables vínculos con el mundo político que tenía. Se convirtió en un playboy, todo un menemista, el Fran. En 2003 hace su ingreso formal a la política como candidato al gabinete de Menem en las elecciones en que Méndez perdió por abandono con Kirchner. Un futuro promisorio del Colo que ya en 2005 se ganó su primera banca como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. En el 2007 fue candidato a gobernador junto a Jorge Macri, el primo Mauricio, y salió tercero detrás de Scioli y de Margarita Stolbizer. De Maggie. La Marga. 2009... fue su año de explosión, como ¡boom!, el buzón de Le Tercer Monde. Armó una alianza con el PRO y el peronismo de Felipe... ¿Con el PO? Con el PO y con el peronismo de Felipe Solá, y fue a conquistar la provincia a fuerza de sonrisas y de profecías de seguridad. El golpe de horno se lo dio Marcelo Tinelli en Gran Cuñado, donde el imitador Fernando Peña le permitió lucirse con frases antológicas como «Cuídate, querete, alica, alicate» y «Yo tengo un plan». El descenso más bajo de la política bueno en años, eso, en plena década ganada, le valió al Colo batir a Néstor, Scioli y Massa de un solo saque. Era muy divertido. ¿Se acuerdan cuando, Gran Cuñado? No lo veía. Cuando ganó las elecciones. Sí, fue tremendo. No me acuerdo. Yo me acuerdo. Fue terrible. La fórmula yo Nacha. Estaba contando sus votos. No, lamentablemente no le pudo ganar Nacha Guevara. Una pena. A pesar de que mucha gente la votó. Su triunfazo en 2009, sin embargo, se diluyó prontamente. Se peleó con Macri y con Solá. Y en 2011 se terminó juntando con nada menos que Ricardito Alfonsín en una alianza que quedará en los anales de la historia electoral. Y en la historia del partido radical. Así fue que llegó devaluado a las legislativas del 2013. Tristán no para de reírse. No, yo voy a contar qué es lo que pasa. Estamos leyendo, ¿no? De una compu. Y Tristán me sube y baja el me hace scroll up y scroll down en el Word y no se da cuenta que me pierdo. Que yo quería ver qué había abajo, me estaba muy ansioso. Claro, pues estoy leyendo. No me di cuenta. Bueno, ubicate, decía que en el 2011 había hecho alianza con Ricardito Alfonsín. Uh-huh. Así fue que llegó devaluado a las legislativas del 2013. No entró en el acuerdo con Massa y tampoco arregló con Scioli. ¿Te crees, Ma? Se quedó con Moyano y casi pierde con Pitrola. Creo que fue una de las grandes noticias del año, de las elecciones de 2013, fue el abrupto descenso a los infiernos de Francisco de Narváez. Descenso a los infiernos que se verá comprobado en la foto que subiremos o subimos a nuestra página del Sermón en Facebook. Realmente es increíble. ¿Con quién están? ¿Sabemos? No, invitados de una fiesta de disfraces nomás. Parecen ser. Todo indica que la decisión del Colorado de no bajar su lista luego de las PASO, pese al magro resultado obtenido, se debió a una suerte de pacto con Scioli, lo cual nos inquieta bastante. Porque cuando Naniel sea presidente, Franchu va a querer cobrarse el favor. Con suerte, y por medio de ese deseo, Fran, te morís antes. Ponele. Colorado, te odiamos, pero fuerte. Queremos que te mueras ya mismo. Porque no te soportamos más. Tu sonrisa desenfadada, tu ceño levemente fruncido para hablar de la inseguridad, tu campaña del orto, tu apropiación del rojo, tu veletismo olímpico, tu obstinada inclinación a la forrada, tu simpatía de niño rico, tu tatuaje, tu colombianismo, tus pecas, tus rizos amostazados, no hacen más que reforzar ese sentimiento. No tiene tono colombiano. No. 3 años vivió nada más. Bueno. Pero viste que esas cosas se pegan. Te odiamos y nos encanta que hayas perdido. Es el único mérito que le reconocemos a Masita. Colo, que disfrutes este verano, que te vayas a Punta, a Miami, a las Bahamas, a donde sea que va la gente como vos, tomes sol, te pongas colorado, más. Más. Y te untes en aloe vera, que tomes daiquiris de durazno en la playa, que veas caer el sol pensando, ¿cómo puede ser que el boludo de Massa me ganó? Y que empieces a planear, a cranearte la próxima estupidez que te permita pegarle un tubazo a Lombardi y salir al aire con tu tono indignado. Que estés sentado en la reposera... Lombardi. ¿Quién es? Periodista. Ah, que estés sentado en la reposera con un par de negros abanicándote con tu daiquiri, con un habano entre los dientes, con la cara de garca y empieces a sentir cómo, de repente, un frío te invade en la espalda y no te puedes mover... ¿Qué pasa, Colo? ¿Qué pasa que no te podés mover? ¿Y ese frío? ¿Qué es ese frío? Y se te derrumbe la reposera. ¡Ay, la concha de la lora! ¿Qué carajo pasa? Y no, que empieces a ver cómo la gente se reúne al lado tuyo con cara de preocupación. Veas tu daiquiri en las manos de una vieja y arranques a desvanecerte. Que empiece a apagarse todo, el sol, la arena, la reposera, el sombrero, Panamá. Ya no estés más con el frío en toda tu espalda, pero ya casi desapareciendo porque no sentís nada. Absolutamente nada. Y ni sepas qué pasó, ni siquiera nosotros. ¿Qué pasó? Lo envenenaron. ¿Qué pasó? ¿Quién lo envenenó? ¿Moyano? ¿Lo envenenó Moyano? El negro, me parece que el negro lo envenenó. Qué fuerte la muerte de Fran. Bueno. Ojalá que pase. Esperemos que así sea. Amén. Le deseamos la muerte. Amén a la muerte. Al señor Francisco de Narváez. Estás escuchando La Tercer Mon Radio por Radio Nauta FM 106.3. Estos son los Beastie Boys. Shake Your Rump. Michael Diamond? No, mine's Clavin. From downtown Manhattan, some village. My style's wild and you know that it's stealing. This old bag's rippin' and you're doing the ball. Shake your rope. Clavanos un me gusta, facebook.com/letercermond.

que hubo en Rosario, que fue la verdad una experiencia muy impresionante, porque lo presenta, digamos, la presentación oficial del estreno, a pesar de que ya varias veces lo habíamos pasado acá en Buenos Aires y demás, porque también fue un video muy con un proceso de construcción muy muy abierto, ¿viste? O sea, hubo varias versiones. Finalmente la última la última versión la estrenamos en Rosario, en un cine céntrico, sí. que consiguieron los compañeros del Club de Investigación Urbana. Y la verdad que fue una cosa muy impactante, porque era una sala para 120 personas, nosotros apostábamos a llenarla y vinieron 600 personas, de las cuales la mitad debe haber sido del barrio de Ludueña, que es el barrio donde varios testimonios aparecen. Es un barrio especialmente interesante en Rosario, un barrio popular con mucha experiencia de organización y que hoy está siendo uno de los centros más castigados por el narcotráfico, ¿no? Y vinieron mucha gente de los barrios, vinieron muchos chicos. Sí. De hecho hay un testimonio. Bueno, se nos cortó. Nos conocemos. Ah, ahí está, dale, sí. Pero tenemos poquito tiempo, ¿no? Ah, bueno. Bueno, nada, te quería contar que fueron los varios, fueron sí. muchos pibes, muchos guachines, como se le dice, a la presentación, la vieron. Yo ahí me di cuenta un poco mirándola con ellos que no era una película que le hable, que esté especialmente preocupado en hablarle a ellos. Hola. Bueno. Bueno, nos quedamos con las ganas de seguir charlando. Sí, estaba re bueno. Bueno, nada, era, no sé. Era Mario Santucho. Mario Antonio Santucho, de la sí, revista Crisis. De la revista Crisis, que es co-guionista y parte del equipo de investigación que hizo este documental del cual hablaba Mario, que se llama Ciudad del Boom, Ciudad del Bang. Una lástima que nos hayamos quedado sin la comunicación. Esto es radio en vivo. Sí, Radio Verdad. Radio Verdad. Pero bueno, muy jugosa la entrevista, me parece. Está buenísimo el documental. La verdad que es una gran recomendación. Sí. Y es cierto esto que dice Mario, que también decía Nicolás, que hay una manera de contar que tiene el documental que es bastante novedosa y que tiene mucho que ver con lo que es la revista Crisis, en realidad, que tiene que ver con eso, con por ahí enlazar cuestiones que a simple vista quizás no tengan mucho que ver y que, sin embargo, a partir de algunos recursos narrativos en la revista, obviamente escritos, y en el documental de manera audiovisual, que se van entrelazando y con ayuda de, en el caso del documental, con ayuda de unas animaciones que están re buenas, apelan también a mostrar esta contracara que decía Mario de Rosario como una ciudad que está re buena, que es re linda, que es re progre. Sí, el discurso y la estética que tiene hacia afuera como claro, lugar turístico. Y pasan fragmentos de institucionales, de sí. Peña Rosario, qué sé yo, está Messi. Claro. Sí, es un poco el estilo, también la línea editorial que tiene la revista de tener un lenguaje que se sale por ahí de lo académico, que también juega con lo periodístico, pero tratando de profundizar. Y bueno, esta peli sale ahora este mes y salió el mes pasado en realidad a nivel comercial con la revista, el número de la, ya que estamos, pasamos el chivo para los muchachos de la revista, con un número sobre la cuestión de la alimentación, varias notas sobre la problemática de la industria alimenticia que están muy interesantes para ver también cómo todo se relaciona con todo. La peli esta está bueno porque relaciona la dinámica del agro con la dinámica de la ciudad, de la evolución del espacio urbano. Y este es un tema también que cuando nosotros discutimos, que ya lo hemos hecho varias veces acá, por suerte, sobre la evolución del agro. Bueno, cómo nos toca a nosotros eso que pasa en el campo, si se quiere, en las periferias de la ciudad, cómo nos toca a nosotros como consumidores cuando vamos al supermercado. O cuando tratamos de no ir al supermercado y no comprar en el supermercado, está bueno ver qué hay atrás de la industria alimenticia, que muchas veces genera cosas complicadas. Te da cosita leerlo después. Sí, sí, te dan ganas de... Te dan ganas de no comer más. Claro. Por un tiempo. O de venir a la cooperativa de consumo. Sí. Ir a comprar a Aini. En Aini venden la crisis. Ah, mira. O sea que venden también la peli. Sí. O sea, se puede conseguir vía la revista Crisis y si no... Está en YouTube también. También está en YouTube. Internet. Me quedé con ganas de preguntarle los otros videos que estaban ahí, si están colgados en internet, la verdad que deben no deben estar lo en sé. El canal de la crisis, si es que están, tienen un canal de están YouTube. Están, acá nos confirma la producción que están. Y bueno, está. Y tiene que ver con la nota que salió hoy también en el.com. Muy bien, ya que estamos, mandamos bien. Bombo, guitarra y violín. Con que la, es sobre la ley de semillas. Sobre la ley de semillas, que es un debate que se viene dentro de poco. toca un tema que hemos trabajado también, que es el acampe que hay en contra de la instalación de una planta de tratamiento de semillas en Córdoba. Hay un acampe y un corte ya hace tiempo. Es un tema que no sale mucho en los medios y está bueno difundirlo. Y bueno, y también le pincha un poco el globo a la gente que está tomando Coca Life. Lo lamento por ustedes, pero... Porque dicen que tenía stevia, pero no tenía stevia. Yo me enteré hoy leyendo la nota de Nicolás T. ¿Qué es sí. stevia? La stevia es una planta que se crece sobre Brasil. Todo en la zona del, digamos, del norte de Argentina, sur de Brasil, Paraguay, esa zona húmeda, y que la conocieron y la desarrollaron mucho los guaraní. Es una planta que tiene muchas propiedades, entre ellas es endulzante. Endulza y sirve como un sucedáneo del azúcar. Y además tiene un montón de propiedades medicinales. ¿Qué pasa con la Coca Life? Que supuestamente está endulzada con stevia y no es exactamente así. En realidad lo que usan los muchachos de la Coca es y tienen sus propias plantaciones de stevia, pero le extrajeron a esa planta que tiene muchas propiedades, le extrajeron el componente solamente que endulza, que se llama trubia, y para hacerlo, para que pueda funcionar dentro de la coca, le meten otras porquerías que hace que en realidad no tenga nada de sano. La misma mierda de siempre con otro gusto. Ya la hemos probado, la Coca Life en vivo. Qué onda en este programa. Sí, yo la verdad que no paso. Te agradecemos, Nicolás. Por favor, gracias a ustedes. Le agradecemos también a Mario Santucho por la comunicación telefónica. Le pedimos disculpas porque se cortó, como siempre. Se cortó, como siempre, en esta radio. Que se cortan las comunicaciones. Nosotros igual se nos cortan, nada más. Sí, tenemos mucha mala leche. Sí. Bueno, te recomendamos este documental. Búsquenlo en YouTube, cómprenlo con la crisis. Ciudad del Boom, Ciudad del Bang. Hablando del agro, vamos a escuchar Señor Tomate. Esto es Tu Tumba Cama. Estas son las 5 mejores noticias de la semana. Minutos pasan de las 9 de la noche. Escuchamos Beck de Cortina. Hoy toca Beck. Caro como él solo. ¿Cómo no fue? ¿Cómo no fui? Bueno, a no lamentarse. Recién pasaba una jugosa entrevista con Mario Santucho y con Nicolás T. Jugosa. El ratón Tristán intenta hacer una onomatopeya. El ratón Basil. Bueno, vamos con las cinco. Bueno, te recomendamos Ciudad del Boom, Ciudad del Bang. Una vez más. Quedó claro. Perfecto. Qué grande este chabón, Mario Santucho. ¿Es el hijo de Santucho? No sabemos. Nos quedó la duda si era el hijo o el sobrino. Yo creo que es el hijo. Aguantame un Google. Me dejás que lea las. Si querés, empiezo yo. Dale. La primer buena noticia se llama Si querés llorar, llora. Moria Kazan, la longeva vedette argentina, se acaba de quedar sin ama de llaves, la que la acompañó durante gran parte de su vida, su mano derecha e indispensable para cuidar de su hogar. El marido de la señora se ganó el loto este ¡Vamos! Lunes, un pozo de 63 millones de pesos, lo que la convirtió instantáneamente en la empleada de Moria, una persona mucho más rica que la propia empleadora. Uy, se me trabó mal. La noticia le dio a la misma vedette en Twitter. Día triste y alegre. Mi ama de llaves incondicional me abandonó. Primera vez que alguien me abandona y una mujer. Su marido, único ganador del loto de 63 millones. 73 millones, ganó 63 millones. Tristán, 63. 63 millones de pesos ganó. En un loto. 63 millones de Aguante pesos. Aguante el azar. ¿Eso es un problema o es algo de lo que pones contento? Amada ama, ¿cómo te voy a extrañar? Sé feliz con tu nueva vida y gracias por todo. Amada ama. Que Sofía Gala Porro sea la nueva ama de llaves de Moria Kazan. Foucault en Escandinavia es la segunda buena noticia de la semana. Suecia ha cerrado 4 cárceles. Ha cerrado. Mamá. 4 cárceles y un centro de detención preventiva debido a la fuerte caída en el número de ingresos a prisión en los últimos 2 años. Esto según informa el diario británico The Guardian. Las prisiones suecas han reducido el número de ingresos a una velocidad del 1% anual. Por lo que en los últimos 6 años la cifra de ingresos ha caído en un 65%. Se espera que siga el mismo ritmo durante los próximos 2 años. Gracias a estos datos, los servicios penitenciarios cerrarán este año las cárceles de Abi, Aja, Bad Schagen y Kristianstad. 2 de las instalaciones serán vendidas y las otras 2 se destinarán al uso temporal de otras administraciones del gobierno. La Facultad de Humanidades se va a mudar a una de esas cárceles. El sueño de Granados, que pase eso. Que no estaría pasando en la República Argentina. 2 instalaciones serán vendidas. Me compro una cárcel, ¿eh? Y nosotros estaríamos necesitando comprar una cárcel a esta altura de la vida. Así que nos vamos a ir de viaje vamos a Escandinavia. Vamos a hacer un proyecto de para comprarnos una cárcel escandinava. Un rope en el Himalaya es la tercera buena noticia de la semana. Rupi. Pasó de estar... Espera, ¿podemos hablar de por qué disminuyó la cantidad de ingresos sí, en Suecia? Sí, vos estás medio manija. ¿Podés parar un poquito? Está interesante la nota de que no es normal que se cierren cárceles. ¿Por qué? Ustedes, que saben Yo, de esto. Yo, lo que había leído, no sé si en este mismo país, pero se habían reformado las leyes de persecución al narcotráfico. Se dejó de perseguir al menudeo, como se persigue en Argentina, por ejemplo. ¿Qué es el menudeo? El menudeo es el pequeño tranza que te vende un poquito. Baila el menudeo, en la baila. Baila la cumbia, el menudeo. Pregunten y después eso. No, y sí. Se dejó de perseguir al comercio por menudeo, que es el que vende muy poquito en la esquina, y se empezó a perseguir a los narcos posta. Y entonces, aparte porque tiene un estado de bienestar bastante grande, digamos, y no tienen altas tasas de delincuencia. Ni altas llantas tampoco. En la nota de esta que sacamos de las cárceles, había un video que no tenía nada que ver, pero que era de Suecia también, y hablaba de cómo la gente vivía a expensas del Estado, digamos, gente que homeless, diría Valentín de los Volcanes, gente sin techo, que vivía de las dádivas del Estado, vivía muy bien y que no tenía ganas de buscarse de otra manera de vivir. Y que, como los planes de descansar acá. Como los planes de descansar, pero allá es Suecia. Claro, ¿no? Allá se puede. Allá aguante el primer mundo. Lo bueno es que acá, con todos los presos que se están fugando, se le vamos a mandar un par. O claro, de hecho, todo Olmos sí, lo vamos un par de a cárceles. Mandar para allá. Y hablemos del chiquito que se escapó a festejar su cumpleaños y volvió. Retierno. Un chabón estaba preso, se escapó a festejar su cumpleaños con su familia. Y después, en un acto de honestidad y de creer en el sistema penal, volvió a la cárcel. A su celda. No sé si de creer en el sistema penal, sino de que sabe que le va a pasar como el orto. Estar prófugo no está muy bueno. Un rope en el Himalaya, ahora sí es la tercera buena noticia. Rupi es un perro. pasó, o una perra, pasó de estar a la deriva en un basurero de la India, atención, es un caso de superación personal, a convertirse en el primer perro en escalar el monte Everest. ¡Vamos, capo total! ¡Vamos, vamos! La, la sudafricana Joanne Lefson, ex golfista profesional, bueno, otra que se superó a sí misma, decidió aportar a este cachorro, adoptar a este cachorro cuando tenía 11 meses y la vida de ambos tomó un nuevo rumbo. Perro y dueña empezaron la expedición al Monte Everest 2013 en la ciudad de himalaya de Lukla el 14 de octubre como parte de una campaña de sensibilización sobre la causa de los perros sin techo. Anda la puta madre. Y para promocionar la adopción de animales. La asamblea de perros de Plaza Rocha. De Plaza, sí, le mandó una de adhesión. Rocha, le mandó una adhesión. La asamblea de perros inundados. La base del campamento a la que alcanzó Rupi se encuentra a 5.364 metros de altura. Esto es un paso de gigante para los perros, afirman en la cuenta de Facebook del perro que relata la hazaña. Muy bueno. Muy bueno. O sea, estamos muy a favor de que Rupi sea un perro grandioso, sí, y que llegue a esa altura. Estamos muy en contra de Joanne Lefson, ex golfista profesional, y su dueña, que es una enferma mental que promociona a los perros. Con el perdón de los enfermos mentales, que nada tienen que ver con la ex golfista. Con Joanne Lefson. Joanne Lefson. Bueno, ¿por qué el perro logró tener oxígeno a esa altura? Se la bancó como un campeón. ¿Tan simple como eso? Y por ahí le pusieron algún tipo de... La cantidad de gente que murió intentando llegar a la cumbre del Everest y el perro llega, tranqui. Casi muere. ¿Eh? Facundo Arana casi muere. Bueno, Facundo Arana casi muere. Por ejemplo. Que es un perro actuando, pero sin embargo no le alcanzó. Muy bueno. El humor. Está bien. Te perdonamos. Memoria de estación se llama la otra buena noticia, la número 4. La Cámara de Senadores aprobó ayer un proyecto de ley para designar a la estación Nico Avellaneda del ex ferrocarril Roca. ¿Por qué se llama ex ferrocarril si se sigue llamando Roca? No sé si se llama Roca. ¿Cuál es el nombre ahora? Porque no cambiaron ningún... Hugo Fesofisfa. No. ¿Viste esos nombres que tienen? Son las empresas, boludo. Mafisa. Facimpat. Hay que llamar a Tomás R. Hay para que nos responda. Al licenciado esto. En trenes. Bueno. La estación Avellaneda del ex ferrocarril Roca con el nombre de Darío Santillán y Maximiliano Costeiki. Vamos. La estación de trenes, ubicada en el sur del conurbano bonaerense, pasará a llamarse con el nombre de los dos militantes sociales asesinados por la policía bonaerense en la salvaje represión del 26 de junio del 2002, represión coordinada por cuatro fuerzas represivas a manos del entonces presidente de la Nación, Eduardo Duhalde. Santillán, de 22 años, fue baleado en la estación Avellaneda y Costeiki, de 21, en el ingreso al supermercado Carrefour a una cuadra y media de la estación. Zarpado. Un logro. Era ahora un logro de la Organización Popular que todo el tiempo pintaba el nombre Avellaneda a esa estación y lo ponía Darío Maxi arriba. Es un gran logro simbólico de conservación de la memoria de estos militantes sociales caídos en una represión. Falta que... Se enjuicia a los responsables como Eduardo Duhalde, por ejemplo. Uh-huh. O Felipe Solá. O el querido Aníbal. También. Basta de edificios altos, queremos sol. Es el título hippie de la quinta y última buena noticia de la semana. La justicia platense aplicó una medida precautelar mediante la cual ordena a la Municipalidad de La Plata suspender el otorgamiento de los permisos de construcción o habilitaciones para edificios u obras de más de 3 niveles de altura en el casco urbano. Así quieren matar unos cuantos edificios. También dispuso la suspensión de la construcción de una serie de edificios denunciados por la ONG SOS La Plata hasta que la comuna informe sobre las obras. La medida dictada por el juez en lo contencioso administrativo número 1, el señor Batman de... Nuestro héroe, sí, del Batman momento. De ¿cómo puede ser tan capo el señor juez en lo contencioso administrativo número 1, Luis Federico Arias? Que desterró por lo pronto a Axat. Axat. Y está teniendo protagonismo nadando. Es el Bruno Díaz de La Plata, vive en su baticueva, en su... Su batijuzgado. Sí, en su batijuzgado. Y allí donde exista la injusticia, noticia, donde se afecten a los niños y las niñas y adolescentes, donde un inundado no reciba su subsidio. Donde un edificio tenga más de tres pisos. Allí la área señal brillará en el cielo y caerá el señor Luis Federico Arias. El baticontencioso administrativo. El baticontencioso. Qué grande. Bueno, esta medida entonces fue emitida este miércoles a efectos de hacer cesar el estado de incertidumbre sobre el alcance y vigencia y modalidades de aplicación de la normativa que regula el ordenamiento territorial y uso del suelo en el Partido de La Plata. En buena hora. Sí, ¿qué onda el edificio de acá al lado que es más, tiene más de tres pisos y nos va a recagar todo el sol del patio del Olga? Es así, me parece que hay una serie de edificios que como que no han presentado un plan de obras correspondientes. Claro, exactamente. Entonces, esos edificios fueron, se les suspendió la construcción. ¿Los demás? Con el argumento de que la mala planificación urbana había ocasionado, entre otras cosas, el desastre de las inundaciones del 2 y 3 de abril, ante lo que la Municipalidad de La Plata respondió que las inundaciones nada tenían que ver con la planificación urbana, sino con una catástrofe ambiental o el exceso de agua caída ese día, el 2 de abril. A propósito de eso, ¿no se supone que se está por suspender el festejo del 19 de noviembre por el cumpleaños de La Plata, por eso? Eso dicen. Porque parece que la gente, los inundados LP, están bastante enojados con Pablo Obrera, obviamente, y querían boicotearle el festejo que realiza todos los 19 de abril, que paga por unas bandas pedorras un montón de dinero, uh-huh. Y estaban recalientes porque en vez de usar ese dinero para hacer otras cosas, estaba usando para un festejo que era... Sí, ya discutimos que las bandas no siempre son pedorras, lo que no quita igual que... No. Supongo que ponga la plata para becas de inundación, claro, para el frente de Darío Santillán. También, que no, claro, que no. La copa. Que nos paguen la campaña. ¿Cómo financia la Copa Ciudad Nueva? ¿Cómo financia la Copa Ciudad Nueva? Roba beca. Pasaron las buenas noticias, está terminando el programa, faltan 10 minutos para las 10 de la noche, se viene de Goyeneche Tarantino, vamos al último tema de la noche, esto es Embarrassment de, ¿cómo se llama la banda? ¿De Specials? No, no es de Specials, es la otra banda de... Vos lo trajiste. La otra banda de ska del Reino Unido. Después nos fijamos, ¿de Street? No. Después nos fijamos. Ahora nos fijamos, esto es Embarrassment. No one's gonna wanna know ya. Our moms 9:53 de la noche. Letter Sermón Radio está llegando al final de su programa número 31. Madness era la banda que tocaba Embarrassment. Era la banda, sí, un clásico de los años 80. Una banda de la cual tomaron mucho los Fabulosos Cadillacs. Acá. Mira vos. Sí, sí. Dato. Este, tenemos la cortina del final. Hemos tenido un programón, pero se terminó. Hasta acá llegamos. Basta. Vamos a brindar, vamos a alzar nuestras copas. Chin, chin. Yo voy a brindar por la perra. ¿Perra o perro? No sabemos. Perro. Rupi. Que, rupia. Que, rupia. Rupsti. Que llegó. Que escaló, fue el primer perro en escalar el Himalaya, lo cual lo convierte en un super perro. Laika la mira desde arriba igual. Sí, Laika. Obvio. Qué grande. Laika. No, ya discutimos esto, pero Laika no volvió a la Tierra. Laika está en este momento orbitando la Tierra. Ah, perfecto. Muerta. En un estado calamitoso. ¿Sigue orbitando la Tierra? Sigue orbitando la Tierra como todo objeto que entra en órbita y no sale en órbita por una fuerza que lo... Que lo bajen. ¿Y no hay ningún plan para ir a rescatarla? Yo creo que cuando la humanidad haga un socialismo real de vuelta, vamos a rescatar a Laika. Me encanta. Bueno, ese es el verdadero rescate a los perros olvidados. Ir a rescatar a Laika. Sacarla todo el pegote ese que debe ser Laika hoy ahí. Y bueno, eso se pudre en el cielo. ¿En el cielo? Con Dios los perritos no se pudren. En el espacio exterior, quise decir, perdón. Venías muy científico y no sé. Sí, cielo. Sí, venías bien con la parte del socialismo. Clavó cielo, clavó. Sí, yo quiero brindar Santos Evangelios por Mario Alberto Santucho, nuestro entrevistado del día. Para. Por el documental. Para. Por la revista Crisis, que me gusta mucho. Está muy buena. Y por el dato que acabamos de comprobar de que efectivamente es hijo del Robbie Santucho. Es hijo del Robbie Santucho. Y yo no sé por quién brindar. Así que voy a brindar por Flor de la B, que nos mandó sus 50 DNIs. Bueno. Y por Floppy Randazo. Y por todas las flores. Ya se viene de Goyeneche a Tarantino por Radionauta. 2 años cumple Radionauta. Mañana hay fiesta. No se olviden. 2 años. 2 años. Parece ayer. Parece que fue ayer que empezábamos. Mentira. Desde el comienzo esta noche, ¿eh? Sí, sí. Programa número 71 en todas sus temporadas. Cuando se levantamos a Cristóbal López. Vamos a tener algún tipo de... La mitad de las acciones de Tercer Mont a Cristóbal López. Y la otra mitad... Al grupo... A Cosme Fulanito. Vengo por las licencias. Es un chiste que circula por internet. Es Mañeto, en realidad. Dice, hola, soy Cosme Fulanito, vengo por las licencias. Bueno. Desconozco. Vamos a terminar el programa. Ya se viene de Goyeneche a Tarantino. Esto fue Letra Sermón Radio, programa número 71. Mi nombre es Manuel M. Tristán. Yo soy Pati, adiós. Tenía que hacer eso. Estuvo operándonos el German. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche, si Dios quiere, como todos los jueves. Chau. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, 2 inconnus, et ce matin sur l'avenue, 2 amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre à 1000 cordes, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.